22 minutos para las 4 de la madrugada, tiempo ya para las agendas, la del cómic y la cultural. Martín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y lo tenemos, por supuesto, desde Salamanca, Raúl Segú, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pendientes de lo que ocurre en Getxo. Exactamente, que vamos a, ya entramos en la recta final del año, vamos a tener tres saloncitos de aquí a final de mes y bueno, hoy vamos a tocar un poquito el salón de cómic de Getxo. Y muchas noticias dentro del mundo de la música, pero también de otras artes, pero hoy especialmente la música va a estar intensa. Así es, bueno, ha acontecido de todo y lo tengo apuntado en la libreta, desde los premios Grammy que encumbraron a Juanes, cuando ya se nos había olvidado su álbum Me Enamora. Bueno, el de Juanes quizá lo tengamos más fresco, pero ¿qué me decís del mejor álbum tropical tradicional? 90 millas, el de Gloria Estefan. Yo la quiero mucho, ¿eh? Ese es el premio que le han dado, mejor álbum... tropical tradicional. Jo, que me lo explique. 90 millas. Yo pensaba que era la mejor persona del año, no sé qué líos comentaban. Ahí está, el mejor álbum tropical tradicional, el premio para Gloria. Sí, vamos, que había que darle algo estupendo y ya está. No está mala pareja. Juanes, Gloria... Por cierto, hablando de cosas frescas, esta semana que viene se pone a la venta el nuevo álbum de Amaia Montero y me propongo de aquí a final de año conseguir hablar con la reina del pop, o al menos eso era lo que cantaba hasta ahora, a la venta desde el próximo 18 de noviembre, el mismo día que Andy y Lucas estarán en concierto en el Teatro Circo Price en Madrid. Ahora el guión dice que guiñe un ojo. Ya está. ¿Qué quieres entrar? Por los sobornos. Ah. Y bueno, Andy y Lucas, bueno... Creo que está todo vendido. Bueno, el 18 en concierto, Andy Lucas. Por cierto, tampoco quiero olvidar el fallecimiento del batería que acompañaba a Jimi Hendrix. El pasado miércoles se encontraba en el cuerpo sin vida de Mitch Mitchell, de 62 años. Toda una generación del rock and roll que poco a poco se va apagando. Descanse en paz Mitchell y sus baquetas, que son las mismas que cogemos nosotros para darle marcha y ritmo a la agenda, porque estamos ya prestos y dispuestos una madrugada más a destripar novedades musicales, literarias y en esta ocasión... una exposición especial que traemos a la portada de la agenda. €10 os darán acceso a una exposición que acoge el Centro de Exposiciones Arte Canal hasta el próximo 15 de marzo, así que hay tiempo. Seguro que más de uno lo incluye entre las actividades navideñas, como años atrás hicimos más de uno con las exposiciones de Escher, Faraón o los Guerreros de Xi'an, guerreros que este año... han dado un paso al lado oscuro. Ya decía yo que venías con una indumentaria un poquito complicada. Mira cómo se está descubriendo. Me cuesta respirar, necesito... No. Sí, desde que te quitaste, desde que dejaste de ser padawan ya no es el mismo. Decía, no era mismo. Era asma, ya. Los sobornos lo han corrompido, lo han llevado al lado oscuro, sí. Pensé que decías que desde la depilación láser ya no soy el mismo Chihuahua. También. En total son 245 piezas, os cuento muy brevemente, las que ha prestado la productora de Lucas para una exposición que se divide en 9 espacios, una sala por cada planeta de la saga. Y para empezar la bienvenida, pues como no puede ser de otra manera, a cargo de R2-D2 y C3PO. Lo que me parece interesante es que se puede ir tomando fotografías a lo largo de la exposición. Esto es muy interesante porque normalmente está prohibido hacer fotografías, así como cuando llegas a casa... No des ideas, que ya verás. Todos allí con las fotos, los flashes. Bueno, es interesante porque puedes luego llegar a casa y seguir contemplando esos trajes, los que lució la princesa Amidala en La amenaza fantasma, el vestuario de Jedi, de Anakin Skywalker, Chewbacca o el entrañable Yoda. Además de las reconstrucciones de las naves espaciales que aparecen en los largometrajes, también en maquetas allí en la exposición. Y, cómo no, la estrella de la muerte y el traje de Darth Vader. Yo soy tu padre. Eso iba a decir. Bueno, todo está explicado en detalle. Así se puede leer, por ejemplo, cómo el traje del que salió aquella voz tenebrosa de Constantino Romero que acabamos de escuchar. Yo te iba a decir que se iba a ir por la exposición, Constantino. Va poniéndolo. Además, como curiosidad, que también lo han sacado entre diarios y demás, la gente de Legión 501, que son los que tienen trajes oficiales de Star Wars, que tienen su propia asociación y además es una maravilla verlos. También se han estado por allí y dices tú de sacar fotos. Realmente hay gente que se hace las piezas desde cero con fibra de vidrio. Esperemos que no se acerquen los que se apropian de lo ajeno y que tengan malas ideas por ahí. No, pues que vayan aprendiendo, porque realmente hay gente que hace auténticas maravillas con la fibra, y bueno, aparte de los trajes oficiales que hay en venta y que se pueden conseguir con encargo, incluso te los hacen a medida, y se hicieron hasta su propia película, con lo cual, pues oye, alguien con maña que se vaya aprovechando para la siguiente exposición. Y las sedas, hay gente que las compra, importa de Asia, especiales para hacer réplicas de los trajes originales. En concreto este de Darth Vader, por ejemplo, pues ahí se cuenta cómo fue construido a partir de un hábito de monje, el traje de piel de un motero, una coraza medieval, un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial, una máscara de gas. Bueno, al final acabó aquello siendo Darth Vader, yo soy tu padre. Lo dicho, que después de pasar por Portugal, Inglaterra, Londres, Bruselas y Suecia, acontece en Madrid la Guerra de las Galaxias. Más información en starwars-theexhibition.com. Y ahora vamos a por la literatura con esa máquina de escribir del Leroy Anderson. Tiempo para la literatura que en esta ocasión dedicamos a la escritora Ana María Matute, asiento K mayúscula en la Real Academia de la Lengua, nacida en Barcelona el 26 de julio de 1926. La conocí yo en su día al leer la obra Primera Memoria, que fue, por cierto, premio Nadal en 1959. Me gustó la narrativa, las cosas como son. Hay gente a la que no le gustó Primera Memoria. Que fue cuando tú la leíste, ¿no? Más o menos en 1959, un año arriba, se conserva, abajo, se conserva. Antes de las galeradas ya, antes de que se publicara. Y bueno, os cuento que en su haber, más de una treintena de títulos, a los que ahora se suma la última novela, Paraíso Inhabitado, publicado por Ediciones Destino. Una novela que tiene como protagonista, tenía entonces Primera Memoria, una niña, Adriana, que recuerda cómo vivió sus primeros años decorados cual paraíso y cómo con los años ese universo íntimo en el que predominaba la fantasía chocaba de frente con la realidad de unos padres que la tuvieron cuando ya no se querían, un mundo gris, autoritario, ante el que se defendía con tatas, cocineros, amigos imaginarios que se convirtieron en su familia preferida. Paraíso Inhabitado de Ediciones Destino se pondrá a la venta en un mes, aunque ya se puede ir reservando, y ya que estamos muy navideños, como regalo, pues siempre un libro es uno de los mejores, una de las mejores opciones. Por cierto, aprovechamos también para felicitar a Ana María Matute, que acaba de ganar el premio Quijote de las Letras Españolas, dotado con 15.000 euros y que conceden los miembros de la Asociación Colegial de Escritores en reconocimiento a toda su trayectoria. Dicho pues, muchas felicidades. Tiempo ya para las novedades musicales. Martín, como decimos, muchas, muy relevantes hoy. Y como dijimos la semana pasada, contamos en este espacio de hoy con un trabajo que, preconcebido como disco de Navidad, acabó siendo algo más. Eso sí, un villancico hay, y es que han rescatado para el álbum, en una nueva versión, su particular Silent Night, Oik Chuin Enya. Ahí están las campanillas. 20 años después de su aparición con el disco Watermark, Enya acaba de publicar su séptimo álbum de estudio, And Winter Came. Entonces, el invierno llegó. Un álbum que presentaba en Madrid hace unos días. Allí se juntaron además Deicen, Nicky y Roma Ryan. Por primera vez en una conferencia de prensa en nuestro país coincidían el tándem Enya desde Irlanda para hablar de todos y cada uno de los 12 temas que se incluyen en el álbum y muchas cosas más. En este álbum, el tema principal es el invierno, la Navidad. También tiene un aspecto un poco más oscuro que otros trabajos. Habla sobre el paso del tiempo, la vida, la idea de que el pasado es pasado, no hay vuelta atrás. No podemos pensar en volver a casa y que todo sea igual. Yo diría también que este álbum es un reflejo de nuestra época, de nuestro tiempo. Hay un tema, My My Time Flies, en el que por primera vez se incluye el sonido de una guitarra eléctrica. Básicamente es eso. El álbum refleja el momento que estamos viviendo. Tenemos a Enya aquí. Hola, Enya. Hola, ¿qué tal? Inversión Spanish. Ah, bien, bien. Bueno, pues estamos escuchando precisamente ese My My Time Flies, el tiempo que vuela, dedicado a un guitarrista amigo de Enya que falleció, al que homenajean, por cierto. No es una composición original del guitarrista, no es el guitarrista tocando, pero bueno, ahí están esos acordes, mira, los podemos escuchar. Y en esa gira, en esa conferencia de prensa también les preguntaron por giras, por tours. Si saliéramos de gira, por supuesto que vendríamos a España, nos encantaría. Pero en 20 años nunca hemos ido de gira. Sí, he cantado en televisión, en la gala de los Oscar. Pero como os digo, en 20 años no hemos salido de gira en concierto para un gran público. Por supuesto, nos encantaría poder hacerlo. Hemos producido solo 7 álbumes en este tiempo y se debe al tiempo que dedicamos a su producción, a la creación de las letras, de las melodías, de las canciones. Dedicamos mucho tiempo a pulir la producción de los álbumes, a los arreglos, y por eso no hemos tenido la oportunidad de salir de gira, aunque sería algo que nos encantaría hacer. Pues ya sabe, hacerlo. Manos. Yo creo que es la asignatura pendiente. Hay que demostrar luego las cosas en directo. No dudo de nada. Desde luego. Sus requisitos decían que, claro, necesitarían pues una gran orquesta, mesas de mezclas enormes y que sonara a perfección y que siempre fuera Enya realmente la estrella de esa puesta en escena. Pues que ensayen. Claro, Jar, Evangelis, que hacen este tipo de músicas, han hecho directos y han asentado su leyenda. En el disco la han asentado en directo gracias a sus grandes espectáculos. Yo creo que ya lo... Mike Oldfield también, sobre decirlo también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues Enya también, que nos encanta, ¿no? Eso es. A refrendar esos 70 millones de discos, 4 premios Grammy, y me aventuro a decir que no tiene más premios pues porque no publican más álbumes. Desmintieron en la rueda de prensa que estén trabajando en la banda sonora de El Hobbit. Y en este sentido estuve discutiendo con Nicky realmente acerca de sus reservas a crear bandas sonoras, porque parece que rehuyen a hacerlas por el trabajo que dan y lo poco que lucen en una palabra. Que no se oponen a grabar temas como aquel May It Be, que formó parte de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, que en alguna ocasión ha sonado en La Rosa de los Vientos, me suena muy, muy bien. Pero no hacer piezas de un minuto, que les supone gran esfuerzo y que al final pasan desapercibidas, decía Nicky. Vamos, que trabajan con... desarrollan tiempo para hacer los trabajos. Y mira, hablando de, por ejemplo, de temporadas de en qué momento del año es cuando más creativos se sienten, por ejemplo, Nicky decía que no es el invierno. Pues les pregunté si era, claro, en Winter Games es cuando más creativos se sienten. No, es el verano. Dice que ha perdido muchos veranos componiendo encerrado en el estudio. Realmente Enya, en mi opinión, casi es lo que es también, pues, en gran parte por Nicky, ¿no? Pues, por el verano. Y por el verano también, sí. El resto de seres humanos tenemos que estar creativos 11 de cada 12 meses. Eso te iba a decir, no podemos que elegir. Lo que hace es que durante el verano él va creando, sí, y luego durante el invierno piensa. Claro, sí, sí, es genial. Y luego ya gesta. Bueno, y lo que se gestó también es un comentario acerca de Titanic y de, hablando de bandas sonoras, y de ese malestar con James Horner que tienen, que supuestamente les trató de copiar ese sonido Enya tan característico en la banda sonora del Titanic. Y incluso me dijo, ¿no te suena un poco a la banda sonora de Titanic Enya? Y es que al parecer tuvieron el script incluso de la película en sus manos y al final le dijeron a James Cameron que no hacían la banda sonora cuando se enteraron que además estaba James Horner por detrás. Bueno, una anécdota que queda para los fans del foro oficial de Enya, que me remitieron esta semana un correo diciendo que estarían atentos a la agenda de esta noche. Que no se enfaden, ¿eh? Un saludo que para no ellos. Enfaden. que no, seguro que no. Apreciamos mucho la música de Enya, además ha sonado en este programa en muchas ocasiones. Uh-huh. Así es. Raúl. No, que te comentaba que después de eso que te has quedado ya sin soborno y sin nada, a menos que les prepares un buen estadio, ¿eh? O por lo menos tocar como hizo Jean-Michel Jarre en las pirámides, que oye, que también sería un punto verla allí actuando. O la playa. Uh-huh. Pero nada igualable a nuestro siguiente protagonista. Claro, atención, porque estuve pensando si escuchábamos esta noche el nuevo trabajo de Il Divo. Pero ya que la semana pasada pinchábamos el último álbum de una vieja gloria, como Tom Jones, que está empezando en esto de la música, oye, pues qué mejor, me dije, que poner al divo español, a Rafael. 50 años después, yo sigo siendo aquel. El 2 de diciembre se publica el álbum Rafael 50 años después, en el que el artista celebra sus bodas de oro en la música cantando a dúo con 21 grandes nombres de la música en español. Y hoy vamos a escuchar brevemente varias de esas colaboraciones que hemos preparado en un mix con algunos temas, por ejemplo, con Joaquín Sabina. Tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente. Han elegido el tema esencial, ¿eh? Para la pareja, les pega, sí, perfecto. Agarrado por los hombros. Sí, pero 50 años después, y todos los temas son del otro que hace el dúo. Estoy viendo, no de él. son temas de Joaquín Sabina, también está... Sí, claro, claro. Son todos de él, por supuesto. Salvo el de Joaquín Sabina, que es inédito, es 50 años después, que lo hacen a la limón, los dos. Incluso menciona, ¿no?, que lo ha hecho Joaquín Sabina para Rafael. El hijo de la luna texto, de Mecano, que canta ahora, con Ana Torroja. Con Ana Torroja, exacto. Uh-huh. En 2009, el cantante se embarcará en una larga gira que culminará en 2010, que será el año en el que Rafael cumple sus 50 años en el mundo de la música. Es que fue en 1960, dice, cuando me examiné para conseguir el carnet profesional. Recuerdo mi primera actuación... Fui en autobús hacia Linares, desde Linares, ¿no? Sí, hasta sí. León, y allí hizo un espectáculo con Juanito Valderrama. Allí empecé a batallar, dice. Y lo normal es que se hubiera publicado una antología, dice Rafael, pero que no lo consideraba suficiente, quería algo más, y de ahí este álbum, que sea un homenaje a los artistas que, como yo ya he dicho, hemos hecho la historia de la música en español desde los años 60. Con 9 consiguió el premio a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo. Los que lleva toda la vida. Mm. Y a mí me encanta Rafael, la verdad. Es irrepetible. Él tendrá su estilo. A algunos les gustará más, menos, pero desde luego es reconocible en todo momento. Por supuesto, además con carácter, tiene buena voz que nadie lo puede negar. Ha tenido extraordinaria, por eso todo ha unido a esa voz un carácter y un sello único y diferente, que es lo que hace grandes a los artistas. Aquí con Alejandro Sanz. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que vamos, te arrastra. Que le está dando una vuelta a Alejandro Sanz. Tremenda la canción. No, había dicho, a ver, ¿con qué canciones me apetece? ¿Con qué cantantes? Y yo creo que ha ido intentando contactar con cada uno y no le han dicho que no. Y con Enrique Bunbury también, infinito. Llamaban al comienzo de su carrera Enrique Bunbury el Rafael del pop. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y tiene algo, ¿eh? Sí, sí, bueno. El desgarro ese lo tiene. Sí, sí. Y las bombillas las quitan igual, los dos. Sí. Es oficio frustrado. También con Alaska. I love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby. Bueno, pues salvo ese inédito con Joaquín Sabina, por lo que decíamos, Joan Manuel Serrat, David Bisbal, Juanes, Alaska, Enrique Bunbury, Ana Torroja, Rocío Jurado, Ana Belén y Víctor Manuel, Miguel Bosé, Vicente Fernández, Miguel Ríos, Manuel Martos, Armando Manzanero, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, Adamo, José Luis Perales, Polanca. No están todos porque solo cabían 20 canciones, ha dicho Rafael. No porque no se lo merezcan, pero el año que viene seguiré grabando para completar la lista, para que estén todos los que tengan que estar por derecho. Se han quedado pendientes. Entonces, para el año que viene, 51 años después, sigo siendo aquel. Martín, ay, Raúl, quiero decir que ya me tiene desconcertado este chico. Es el nuevo dúo. ¿Qué? Tú te vas a Guecho, ¿no? A ese salón del cómic. Vamos a intentar, a ver si podemos hacer turné este año, porque realmente a final de mes, el 28, 29 y 30, se nos junta el Salón del Cómic de Madrid, el Expo Cómic, y en Guecho, lo que pasa es que también hay que reconocer, y los dos nos han tratado muy bien, en Guecho también hay que reconocer que se come muy bien, y la verdad es que este año está bastante interesante, hay que intentar poder desplazarse en la medida de lo posible durante los 3 días e ir visitando, porque realmente tenemos una selección de autores bastante interesantes, porque tenemos a Carlos Jiménez, a Salvador La Roca, a Tony Sandoval, a Jason, a Kim Bao, a Cano, a Miguel Gallardo, a Arthur Sidan, a Jin Ha, y sobre todo, bueno, pues también tenemos a uno de los grandes autores clásicos que quizá han hecho un poquito de mella en muchos estilos, en muchos los estilos, y que nos mostró, igual que comentábamos la semana pasada, nos enseñaban los conflictos armados de un modo interior, de que también había bueno, pues un poquito de humor y una vida normal y corriente en esos conflictos. Pues bueno, en este caso Michael Golden, quizá uno de los nombres más clásicos en el panorama del cómic, nos mostró en una serie que todo el mundo que tenga ya cierta edad y lleva un tiempo leyendo, que se llama The Nam, las vicisitudes de los veteranos de guerra, cómo contaron en su momento un conflicto que supuso tantos problemas para las administraciones americanas, que a día de hoy todavía levanta ampollas en esa sociedad, y que nos mostró y que nos acercó ese conflicto a cada uno de nosotros. Además, en ese salón de Guecho también hay que reconocer y bueno, hay que destacar que los autores españoles poco a poco se van imponiendo, porque bueno, destacamos a los autores que quizá no veamos más a menudo, pero bueno, hay que aprovechar aprovecharse, porque realmente ver a un autor español que se preocupa, que con el que puedes conversar, hablar, tener sus propias ideas, ver cómo van cada día en las estanterías, van apareciendo más, es un auténtico lujo que no hay que dejar escapar. Además, Michael Golden tuvo mucho que ver, bueno, pues su representación, su recreación, mucho que ver con luego una película importantísima, Parque Jurásico. El autor de aquella, de la obra literaria en la que está basada, falleció hace escasamente 2 semanas, pero también Michael Golden tuvo mucho que ver en esa película. Exactamente, pues bueno, en un principio fue el encargado de recrear una especie de parque jurásico para la Patrulla X en los años 70. Spielberg, que le gustaba mucho, fue el encargado, además fue seleccionado por el propio Spielberg para que hiciera la adaptación junto a Chris Claremont en el 93 de la película al TVO, que supuso en ventas casi 250.000 TVOs en Estados Unidos, que fue un gran apoyo, un gran merchandising, y hay que reconocer que ese estilo tan vivo, llenando de dinosaurios, llenando de flora tan distinta y a la vez tan real, pues le valió el premio además a Eisner, tanto en La Tierra Salvaje como después el mérito reconocido por el TVO de Jurassic Park. Y el manga, que va a estar muy presente en este Salón Internacional del Cómic de Getxo. Exactamente, porque cada vez se está imponiendo más. Comentábamos en Barcelona, tiene eventos propios, pues bueno, en cada salón se va a dedicar un espacio casi propio, donde bueno, en este caso vamos a tener desde talleres florales de decoración floral japonesa hasta aprender kanji, niveles de japonés, incluso cómo viñetar al revés, que es una cosa muy curiosa que no se da mucho, cómo crear tus propios cómics manga, es una cosita muy interesante de ver, porque bueno, siempre hemos visto cómo crear el propio cómic americano, cómo poder crear guiones y tal, pues esta vez el manga va a estar muy presente y nos van a enseñar un poquito más de cómo crear este estilo. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos, y durante las próximas semanas vamos a ir siguiendo toda esa cantidad tremenda e interesantísima de salones internacionales, el de Getxo, el de Madrid y el de otros enclaves. Contigo los repasaremos. Eso es, un abrazo. Un abrazo. Llegamos al final del programa, ya sabéis, volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Martín Expósito, hasta mañana. Silvia Casasola, hasta mañana.